Sí, y bueno, acá estamos, en pleno operativo. Hoy el segundo día, la segunda jornada, hoy viernes. Bueno, el objetivo del programa, Llama IPP en tu barrio, es acercar la atención del organismo a cada uno de los barrios de la provincia. En líneas generales, nosotros con Viedma estamos cerrando los operativos de toda la provincia, pues fue 2020, entre el 2024 y el 2025. Con Viedma van a ser 38 las localidades las cuales realizamos el operativo en estos dos años, que son todas las localidades donde el IPPB tiene viviendas, y las atenciones superan, sin contar Viedma, más de 7.000 personas, familias que realizaron algún trámite en el operativo IPPB en tu barrio, y entre muchos de los buenos resultados obtenidos, por ejemplo, ha sido parte de la razón por la cual hemos entregado más de 2.000 escrituras en lo que va del 2024 y el 2025, ¿no? Puntualmente hoy en Viedma llevamos atendidas entre las dos jornadas más de 400 personas que vinieron por distintos trámites, principalmente lo que es cancelación anticipada de la vivienda, que son aquellas personas que les faltan pocas cuotas por delante, no que tienen deuda, sino que tienen pocas cuotas por delante y la cancelan anticipadamente para poder hacer el título de propiedad y desligarse definitivamente del pago de la cuota. Mucho lo que tiene que ver con escrituración y también mucho problema que nosotros denominamos la parte social de la vivienda, que es cuando hay fallecimientos de alguno de los beneficiarios titulares, cuando hay una separación, un divorcio, cuando son los sucesores quienes deben ser los nuevos titulares de la vivienda, o en muchos casos ventas, alquileres, situaciones irregulares. Y la importancia también que se acerquen a los barrios, a las juntas vecinales, para que los vecinos también se acerquen a hacer sus propias consultas, como bien decía. Mira, el programa nace justamente con varios objetivos. Primero, estar cerca, ¿no? Que es por eso llama IPP en tu barrio. Estamos hoy con dos puntos de atención, como se ve acá, con 10 puestos de trabajo en cada uno de los lugares. Estamos en el Inalauken y estamos en las 1016 también, en simultáneo. Y la atención es muy ágil, no hay espera, digamos, atendemos muy rápido, por orden de llegada, digamos. Eso se repite en cada uno de los operativos. Pero principalmente es el horario amplio de atención, ¿no? Arrancamos bien temprano a la mañana, cerramos a la tarde. Eso permite que la gente pueda organizarse familiarmente o en su trabajo, de poder venir en distintos horarios, cuando en general la administración pública a las 13, 14 horas ya no te atiende nadie. Bueno, ese es un poco el objetivo de esto, que la gente pueda venir a hacer sus trámites y además, bueno, en ese horario amplio, pero además en atención personalizada, ¿no? Que te atiende una persona, porque muchas, atrás de cada caso hay una cuestión familiar, social, cuestiones por ahí delicadas también, de situaciones familiares, que no es lo mismo por mail o por mensaje o por una nota, que esta atención personalizada, que para nosotros es muy importante. Te consulto por el cronograma, ¿cuál es la próxima localidad que van a visitar? Bueno, como te decía, estamos cerrando como la primera vuelta por la provincia. La próxima va a ser ya el nuevo, volvemos a empezar desde el primer día con algunas cuestiones importantes que creemos que vamos a realizar en cuanto a esta primer recorrida de muchos casos que requieren, por ejemplo, reglamentaciones de leyes o modificaciones de leyes para lograr definitivamente resolver un montón de situaciones de titularidades de las tierras que las vamos a promover en la legislatura, con lo cual pensamos que vamos a retomar ya en marzo del 2026 la nueva recorrida para 2026-2027, volver a hacer toda la vuelta por la provincia, que es muy amplia, muy extensa y con muchas localidades.